Lo prometido es deuda. Acá está ella, está Dora Naftelson. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Muy bien, un gusto tenerla por acá. Un placer venir, me encanta. Vino blandiendo su cuaderno. Sí. Oh, ese cuaderno volvió a las pistas. Y venía medio sin aceite, ¿viste? Y sí, ya dijo, ¿qué es esto? Venía, ya no me acuerdo. Sí, y ahí sí. Me imagino que revisando eso, ¿viste? Ah, mira vos, ¿no? Vamos tomando a ciertos hilos que quedaron ahí. Bueno, tuvimos ayer sesión extraordinariamente los miércoles, porque se suele hacer los jueves. Se adelantó. Se adelantó sobre todo por la posibilidad de la compra directa de los módulos PyCore, que mañana se van a entregar. Sí, entonces, fue bueno, como un apuro para hacerlo rápido, porque es una compra, no se puede hacer compra directa por el monto, claro. Entonces necesita el aval del Consejo Deliberante. Sí. Se presentaron los tres presupuestos con... este es mejor. Sí. Ah. Y sí. Bueno, de pronto está bien porque el análisis lo hacen ellos. Que contiene el presupuesto, claro, y la calidad de lo que se contiene. Bueno, bien. Tampoco es cuestión de elegir el precio más barato porque no tiene que ver a lo mejor. Hay que chequear la calidad también. Sí. Exactamente. Está muy bien. Ese fue el motivo de hacer la sesión el día miércoles. Sí. Pero se arrancó con el acta de transferencia. Sí. Que tuvo un buen sí, rato de lectura, porque, bueno, hay un montón de cosas que no cierran. No sé cómo continúa esa novela de aclaraciones o no, no lo sé. ¿Viste? Porque hay cuentas no declaradas, números que no cierran. Te pregunto, ¿no? Porque estuve escuchando los audios en donde la concejal Bandini lee lo que viene del Ejecutivo, claro, las observaciones del acta de transferencia. Perfecto. Sí. ¿Eso qué queda en alguna conclusión? Nada. Y eso viene a ser la no aceptación del acta de transferencia y quedaría una partecita que hacemos que se tomó en plazo 180 días. O sea, bien, la parte de la municipalidad era 120 y para cumplimentar el tiempo hacen esta descripción de los ítems que no le cierran. Sí. De ahí en más no sé, porque no he hecho curso de... No, estimado, digo, debe haber algún tipo de intervención de la justicia o de algún contralor que pueda revisar esto. Del global de los puntos, de pronto, cuando se habla de inventario, convengamos que fue un interinato de 6 meses y nunca hubo inventario. Es algo que venimos pidiendo de hace un montón. Sí. O sea que viene de arrastre de varias actas, bueno, de transferencia. Bueno, muchas, claro. Ahí eso también denota un montón de cosas, ¿no? Y desprolijidades que pareciera que nadie se asombra demasiado. Yo recordaba al aire con Cristian en otros consejos deliberantes haber escuchado a un director de turismo confesar abiertamente que dibujaban los presupuestos y los números. Sí, o sea, y nadie se escandalizó. No. Eso es lo que me parece... No, bueno, también tuvimos en una época en la dirección de turismo una nota presentada, che, no presentes más facturas dobles, y quedaba en la nada. Es cierto. Así que no sé cuál es el camino de esto, pero bueno, está bien que se haga eco en un decreto. Sí. Veremos qué se hace después. Claro. Porque estarían faltando el detalle de los juicios. Hay un montón de cosas. De cosas, sí. Después hay pequeñeces de cuentas de 20 pesos, de 50. Esos son detalles que está bien que se hagan, pero no hacen al grueso. Sí. Hay cosas gruesas. Que sí. Sí. Bueno, no sé, no hubo ningún tipo de comentario. Digo, se leyó y punto. Sí, no podés hacer mayor análisis cuando no tenés la documentación. Claro. O sea, ¿en qué te vas a poner? ¿En qué te podés basar? No, bueno, digo, en este caso, por ahí se sentía aludido Marcelo Rodríguez porque fue su interinato. Obviamente, hacía caras con cada cosa y todo lo demás. No sé si alguien habrá visto la transmisión en directo. Ahora quedaron muy lejos ustedes. Está bien por el distanciamiento social, pero se escuchan los audios lejos. Y yo traté en algún momento porque... También está el querer que se escuche. Sí. A ver. Como te digo, así decís vos. O sea, te hablo así claramente. O ajá, sea, bien. Si uno quiere, puede. Sí. Pero bueno, hicimos lo posible. No, no, vamos, igual está, sí. Vamos aceitando un poco. De todas maneras, está el audio general del, sí, del consejo, pero esto te permite mirarlo por tema. Sí. Tampoco pude tomar mucha nota porque es incómodo, ¿viste? Yo dejé las cosas en un lugar, después me trasladé, me fui acomodando como para poder tener el sonido más cercano. Uh-huh. Bueno, después del acta de transferencia pasamos al tema de los módulos PAICOR. Que se aprobó la compra directa. Obviamente, sí, se aprobó. Después se hizo la presentación del proyecto que hizo Fede, que son un montón de audios. Gestión de producción y consumo de alimentos saludables. Exactamente. Que lo mandaron a comisión porque parece que es un tema muy profundo. yo así como en las apuestas cósmicas, yo dije, mira, te lo pasan a comisión. Hecho. No. Bueno, a ver, era lógico. A ver, es un proyecto por largo. Por lo menos lo pasaron a comisión, claro, y no lo rechazaron. Es un proyecto largo que tiene muchos puntos. En realidad es el primer paso a un camino de un montón de cosas que vienen después, sí, que hay que hacerlo. Fede lo explicó bastante claro, a pesar de que algunas personas no lo entendían. Si yo te digo, sí, alimentos saludables. Sí, alimentos saludables. ¿Te tengo que aclarar? Estimo que no, depende de qué estemos hablando, si necesito detallarlo, pero alimentos saludables, bueno, saludable. Claro. El concepto ahí está en la palabra saludable. Claro. Alimento, no, es la cosa, sí, saludable. La, ¿no? El adjetivo, claro, ahí, claro, que le, ¿no? Sí. Así me enseñaron, claro, por lo menos, sí. Bueno. ¿No? Estaría por ahí querer interpretar. Está bien. El doctor Onto hizo una pregunta que me pareció atinada de pronto, porque él, en lo personal, no sabe cómo funciona un consorcio. Sí. Entonces, lo tienen que charlar, está tienen bien, que ir los especialistas. La conclusión es que iban a citar para comisión a quien realizó el proyecto que sigue, sí, que sabe de qué se trata. A Oscar Amante, que está en esa sección, sí, representando al Ejecutivo, y se le va a mandar el proyecto al Ejecutivo para que haga la veña, porque si no, si va a ser algo que queda en el camino, ¿viste? O sí, sea, tiene que ver, porque esto tiene mucho que ver con el trabajo que quiera o no hacer el Ejecutivo. Sí. Así que lo que dijo la concejal Bandini es que ellos estaban trabajando en algo parecido, así que por ahí pueden hacer un licuado y sacar algo potable. Mientras que no sea saludable. De mondongo. Ahí va, que no sea de mondongo. No, no, un licuado sano, sano. No, está bien. Digo, el concepto de la comisión, teóricamente, es para poder profundizar. Claro. Muchos proyectos que pasaron a comisión durmieron el sueño, sí, de los justos, sí, y era como una forma y ya sabíamos, claro, que era eso. Esperemos que no sea el caso. Esperemos que no sea el caso y bueno. Sí, bueno. Que le pongan una ficha, sí, a esto. Bien, después se trataba sobre tablas, ¿no? Después trajo un proyecto sobre tablas la concejal Bandini con respecto a algunas actividades físicas. Sí. Que lo armó ella, pero lo sacó de otros proyectos que ya están en funcionamiento y está aprobado por el COE, entonces le dieron pista. Bien, perfecto. Lo que nos llamó la atención un poco, que hay algunas disciplinas que no van, pero bueno. Se irá abriendo de a poco, hay que tener paciencia. Claro, acá, claro, decís por qué sí unas sí, otras no. Claro, claro. Bueno, el doctor Onto dio ciertas explicaciones, por lo cual también se trató un pedido de apertura de los cursos que se dan en cultura. Sí. Eso pasó a comisión. Y eso pasó a comisión por una cuestión de espacio. Le van a dar un tiempo porque esto no está tratado por el COE, entonces no hay un protocolo y las dimensiones que tiene, ponele, el lugar para cerámica es chiquito sí, y hay actividades que generan, él explicaba muy claramente Si vos andás en bicicleta, sí, tenés que estar a 10 metros para atrás y hacia adelante de otro que venga en bicicleta. Sí. Porque es lo que tu cuerpo genera y esparce. Sí. Si es cinta, son 5 metros. O sea, es muy amplio. Y acá se estaba hablando, bueno, del coro, lenguaje de señas. Hay un montón de actividades que quieren retomar, que se entendió que son necesarias, que el único que dio el visto bueno fue Fede, pero lo mandaron a comisión porque quieren esperar la apertura desde el COE. Está bien, bien. ¿Qué sé yo? Sí. También hubo una propuesta de Rodríguez por la ampliación de los horarios de los taxistas, taxis y remises. Sí. Que también se aprobó. Un poco desordenado el tema. Yo pensé que me iba a encontrar con un funcionamiento más aceitado, ¿viste? Porque ya... ¡Ay, Dora! Bueno, yo siempre tengo la esperanza. Han pasado... Estamos hablando de 6 meses. Bueno. En los cuales no podemos decir 3, porque en realidad tuvieron extraordinarias en enero, febrero. Sí. ¿Viste? Entonces pensé... Yo fui a la segunda sesión... de marzo, y después, bueno, nos agarró la cuarentena. Sí. Y estaba muy desordenado, sigue estando igual. A mí me sorprende que ya en el ejercicio no se haya aprendido, y sobre todo el respeto de la palabra del otro. ¿Cómo cuesta, no? Aprender a escucharse. Claro, o sea, pasa eso, no se escuchan, hablan todos al mismo tiempo... Y nadie da la palabra. O sea, levantás la mano y ahí te quedás con la mano así de yupi, yupi. No hay quien, digamos, ordene eso. ¿No corresponde esa tarea al presidente del consejo? Sí, corresponde al presidente del consejo. La sesión la maneja María José. O sea, está bien, si lo coordinaron así es correcto, pero me llamó la atención eso, la falta... de dar la palabra y escuchar al otro, y estaría bueno que hagan ese ejercicio, porque es muy complicado el que está afuera entender, porque hablan todos juntos. Claro. O tiene la palabra alguien y el otro lo interrumpe, cosa que hay una normativa uh-huh. que tiene el Consejo armado de acuerdo al 8102, a donde es un reglamento bastante puntual con el respeto de la palabra y que... pero no circula de esa forma. Así que bueno, a mí me sorprende mal que ya a esta altura de la Suaré sí. no esté un poquito más organizado el tema, porque si todos nos escuchamos sería un poco más fácil, ¿viste? A clarificar las ideas. Usted sabe cómo es. Si nos organizamos, acá hablamos manda todo. Un saludito. Adriana claro. dice, un beso para Dora. Habría que ampliar el horario de la biblioteca. Lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 es muy poco, nos dice. Y a ver, tenemos un reporte que nos llegó hace un ratito de Agustín, que nos está contando lo que venía pasando en Cultura. A ver, lo compartimos. Seguimos en vivo desde las 5 esquinas de Capilla del Monte, de específicamente la Sala de Cultura, pero ahora dirigiéndonos hacia la Municipalidad Renata y Cristian. Bueno, como les comentaba recién, Oscar Amante había ido a hablar a la Municipalidad para ver qué posibilidades había de destrabar el conflicto y habilitar la feria. Recién vuelve Oscar Amante y solicitó que 4 personas vayan como mediadoras para poder tener una reunión con el intendente. Es decir, en este momento estamos en camino por la Diagonal Buenos Aires y 4 de las personas que están vinculadas al espacio de articulación van a ir a hablar con el intendente a ver si pueden conseguir el permiso y la habilitación para la feria. Todo el resto de los manifestantes, de los feriantes y de las organizaciones acompañan, aunque no van a entrar ahí a la reunión. Un abrazo. Bueno, digamos que... ahora deben estar conversando con el intendente. Y mirá todo lo que nos evitamos en esa rueda de desprolijidades, digo, porque es una cuestión de comunicación. El orden de los factores sí, en este caso, altera el producto, sí, porque sí. Previa reunión con alguien del espacio de articulación se podrían consensuar las modificaciones pertinentes si el problema fue el tema de los protocolos de distanciamiento. y no llegar a este inconveniente, a esta movilización, dado que ya se realizó una feria de la economía solidaria por el Buen Vivir hace pocas semanas atrás, y que incluso en declaraciones del gobernador Schiaretti se abrirían estos espacios. Y además hay espacios cerrados, habilitados, que podrían aglomerar gente, y sin embargo lo que estamos pugnando todos es porque, si bien debe mantenerse todo lo que tiene que ver con la prevención, también es necesario posibilitar el desarrollo de actividades económicas que sirvan para la subsistencia, ¿no? Sí, y eso, bueno, nos parecía que estaba claro y que el punto era trabajar en conjunto, bueno. Sí, es más, se habilitó a través de una ordenanza y ahora no le están dando el permiso para hacerlo. En realidad, la reunión debería ser para ajustar cómo tener la prevención y todo lo que hay que cumplir y mejorar. Porque, a ver, para que se permitiera la feria que hubo, sí, hubo un trabajo previo enorme. Sí. Bueno, supongamos, con la experiencia de la feria realizada, decís, bueno, mira, estos puntos hay que mejorarlos, claro, esto no. Y si no, es sincerar que no querés hacerlo. Claro. Digo, porque también esa es otra. Decís, mirá, no, en este momento, porque las presiones, porque el COE, por lo que sea, y sincerás, y también eso permite una organización. Pero, por favor, yo no creo que no quieran hacerlo si acá declaró todo el mundo que está a favor de estas actividades. Claro, aparte estamos hablando de una feria al aire libre. Sí. A donde, con una simple movida de inspectoría, se puede controlar que se esté cumpliendo. Y insisto, estamos hablando de una feria al aire libre. Se habilitan en este momento actividades físicas, se habilitan restaurantes y bares, a donde estamos hablando de espacios cerrados. Entonces tendríamos que ser mucho más flexibles con una feria al aire libre, que aparte implica el llevar la moneda a tu casa para comer. Que no es un dato menor. No es un dato menor. Estamos todos de acuerdo. Por supuesto, creemos que se va a destrabar y que se va a poder realizar la feria, lógicamente atendiendo a las modificaciones que haya que hacer para que se cumplimenten los protocolos preventivos de un modo más efectivo, pero seguramente se va a destrabar, porque acá he hablado desde el intendente, Oscar Amante, Pancho Gramajo, por nombrar por lo menos desde el oficialismo, y quienes toman la decisión en este caso de ahora creemos que van a permitir la feria o los alentamos a que lo hagan, bueno, entonces creemos que van a ser coherentes con lo que declararon acá, porque si no sería, yo que soy bastante, en algún punto bastante cuadrado, no entendería la correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace, que se viole de esa manera, ¿no? Claro, sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, esperemos que eso, que sea solo la necesidad de ajuste en las vías de comunicación, las formas, entender de los tiempos, porque digo, a ver, no te podés hacer tampoco el sorprendido de que los feriantes que vienen trabajando, que hace un día se enteraron que no estaba el permiso, que daban por descontado que estaba, que se enojen o que estén, o sea, obviamente, digo, porque no lo pensaste, claro, no se te ocurrió pensar que la gente se estaba organizando ya para el, vamos a hacer tipo programa de Fantino, así de para. Vos me estás queriendo decir, a ver, vamos, una cosa muy sencilla. Esto se trata, desde cualquier conducción de cualquier municipio, provincia, nación, como lo decíamos antes, de armonizar los intereses de diversos sectores, incluso de poder amalgamarlos y de hacerlos complementarios. No hace falta que, si porque un sector se queja de cierta cuestión, desde baja el interés del otro sector. Ah, vos decís. Yo estoy diciendo lo que vos estás queriendo decir. Yo estoy diciendo, por ejemplo, vamos a poner una hipótesis. Un sector se queja de porque, como cuando estábamos en la primaria, el jardín infante, no, porque a él sí, yo no, etcétera. Sí. Bueno, vos sos la maestra, el maestro. Lo que tenés que hacer es explicarle a Juancito, que se queja de porque al otro sí, que en realidad los dos pueden, en lo que es pertinente que hagan, los dos pueden hacer. Claro, le tenés que explicar que ambos tienen derechos. Exactamente. ¿Sí? Entonces, y que además ambos tienen necesidades, claro. Y que tu trabajo es que esas necesidades sean satisfechas. Totalmente. Claro. Sí, salgamos de esa dicotomía de creer que es uno u otro, ¿no? Como sucedió, digo... A ver, porque recomiendo lectura de La Comunidad Organizada, porque el Partido Justicialista, Peronismo, Comunidad Organizada, y ahí están las claves. Recomiendo lectura de la Comunidad Organizada, Juan Domingo Perón, Congreso del 49 de Filosofía, y ahí entenderíamos cómo vos podés amalgamar un sector y el otro sector, y ambos fructíferos. Bueno, ojalá que caiga la ficha, entre otras cosas. Pero bueno, por lo pronto... También me parece que si no vienen diciendo que pareciera que estamos hablando de lo mismo, bueno, si vemos que no estamos hablando de lo mismo, clarifiquemos sobre qué estamos hablando. Claro. Si estamos hablando de integración comunitaria, si estamos hablando de economía popular, si estamos manifestando la necesidad de la articulación entre el Estado y las organizaciones sociales para atender y contener justamente a todo este sector, no borremos con el codo lo que decimos. Digo, las acciones son concretas e insisto, y vuelvo al punto, no es irracionalidad. Yo podría entender, si vos te sentás a dialogar conmigo y me explicás, mira, che, me parece que por determinadas cosas que también tenés que blanquear cuáles son tus presiones, claro, porque totalmente. Si hay un decreto que avala esto, tenés que blanquear, o no, decir, bueno... Si vos la podés contener y armonizar, siquiera hace falta. Si las podés contener, evidentemente no fue el caso, porque si no, se hubiera manifestado de otra manera. Rena, yo creo que se va a destrabar, es solo un tema de comunicación. Quiero creer, y por eso creo con una fe ferviente que se va a destrabar. ¿Cómo no se va a destrabar? Claro, el tema es por qué llegar a esta instancia, no hace ¿viste? Falta. Es la última vez que va a pasar esto, pues seguramente este punto se va a entender. Vamos, que tengo una fe. Se me enfrió el termo de las utopías, pero me tomo un mate frío y todo. Mire lo que le digo, no pasa nada. Ojalá, porque de verdad, también a uno le asombran estas cosas que claramente, para la visión que uno tiene, van en contra de lo que se viene manifestando diciendo, bueno, ojalá que se pueda subsanar y que a partir de esto se aprenda para que no vuelva a suceder. Confiamos en la palabra, por eso confiamos en la palabra, vamos por ahí. Yo confío en lo escrito, hay una ordenanza que se permite la feria. Vamos con las dos cosas, lo escrito me pega más. Señora Dolan Aftelson, muchas gracias. Qué bueno poder retomar nuestra columna sobre el Consejo Deliberante y ya nos vamos a poder meter ya más. Ya nos acomodamos. Sí, señora. No pasó mucho más, por eso quedamos ahí. Señor Cristian Biol, nos encontramos mañana. Nos encontramos mañana. Voy también a despedirme en nombre de Nehuen Camargo, botellita de agua y todo eso que dice Nehuen. Mañana con las columnas, si Dios quiere, de Mariela Tulián, de Darío Miscas con la geopolítica, el informativo Recorre y mucho más, así que se vemos. Bueno, muchas gracias por habernos dejado ser su compañía diaria. Nos reencontramos mañana. Gracias. Hasta mañana. Chau.